Se queda aquí, qué manito. Qué chamán. Qué maravilla. Así es la toma, Andrés. Como que sea, que cuando quiera, maestro. Me fui pa' pueblo a hacer un sancocho. En la bajada me volví un ocho. Y en la guabina me rebaló. Pálame el diablo y válgame Dios. Agua bendita con una que está de margarita, haga negocio para un sacristán, vendiendo gorjas a precio de pan. Guapapí, guapapí, guapapí, guapapí, guapapí, un pato, me fui para el pueblo a hacer un sancocho y en la bajada para ver morocho con un cuartico que me redució a mi mujer que le contaré yo. Cuando se viste de mar bargaza, con los rastrillos jugando pies, a ver si encuentro un billete de ayer. Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Novicia Tullera, de la agrupación Tullero Submarín. Y bueno, vamos a dar lecturas a algunos mensajes de texto que nos han llegado con la respuesta a la pregunta ¿por qué la conferencia episcopal está del lado de Vivas, Forero y Simonovic? El primer mensaje de texto lo envía Luis y dice... No, lo envía Henry, perdón, desde La Guaira. Y nos dice, ¿por qué a los curas les gusta mucho un rolo? Ajá. El segundo mensaje que tenemos acá dice, buenas tardes, Globo Terror. Están invadiendo todos los terrenos adyacentes al terminal de Oriente. ¿Dónde están las autoridades, por favor? Luis. El mensaje de Luis. Ese sí es el Luis. Sí, eso es claro que sucede, que... por ahí dicen, los chavistas dicen que es que hay mucha gente viajando. Pero nosotros sabemos que es que están invadiendo todos esos terrenos alrededor. Exacto. Sí, alrededor, exacto, del terminal, eso está claro. Eso no es que la gente está viajando, eso es que, claro, están invadiendo. Sí, sí. Y bueno, y tenemos otro mensaje de texto que nos envían y dicen: bienvenida Ivana, gracias. Saludos Emilio, los felicito. La conferencia episcopal apoyan a Forero Vivas y al otro ser, y al otro, por ser de la misma especie de alacranes y zancudos, locos además. Carlos Vega. Carlos Vega, o de Vegas Carlos. Exacto. Sí. Bueno, vamos a continuar con los comentarios. Recuerden que están abiertos los teléfonos y pueden contribuir a hacer su reportaje globo aterrado o globo aterrada desde donde quiera que se encuentren. Cuando vean una irregularidad, pueden hacer su reportaje en vivo y directo. Sí, aquí en Globo Terror. Y bueno, olvidamos los teléfonos otra vez, que es el 0212-993-4009 y 992-9932. Bueno, continuamos con los comentarios y tenemos esta noticia sobre nuevamente Manuel Rosales, que es el tema de estos días. Pues bueno, estamos todos muy preocupados por lo que le puede pasar a nuestro querido alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, que él está encuevado y, según dijo, no huyí, solo estoy cansado de tanto correrle al régimen y necesito 90 días para reponerme. Bueno, por supuesto, sí, claro. Él se tiene que esconder. Sí. Bueno, según Distortion News... Tenemos una llamada en estos momentos de Pedro Moncada, un globo aterrado desde Santa Inés. Adelante, Pedro. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones a la señora Ivana. Gracias. Otra vez. Bueno, se fue Rosales. Ajá. ¿A dónde? A contar las vaquitas que tiene. Esa vaquita que él hizo cuando fue profesor, que fue maestro de escuela. Ajá. Eso produce mucho dinero. Entonces, él lo que está contando, las vacas, para no entregárselas a Chávez, pues es que las quiere vender antes. Porque sabe cómo es el régimen, lo sí. tiene loco. Sí. Y si se pone a contar las vacas aquí dentro del país, entonces Chávez se las va a agarrar. Entonces dijo, yo no me le entrego a Chávez. Yo no soy el hombre porque me le voy a entregar a Chávez. Entonces, ese es Manuel Rosales. Sí. Ese es el líder de la oposición. Sí. Sí. Hay que respetarlo. Sí, sí, es buenas un noches. Gran, un gran líder. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pedro. Dicen que está contando las vacas desde el aire, en avioneta. Las está contando todas así, 1, 2, 3, 4. Es posible, es más fácil. Sí, es sí. mucho más fácil. O sea, para que él, contó, cuando se estaba yendo las contó. A mí no le gusta la que le pongan la cosa muy, muy difícil. Entonces, contarla desde el aire creo que es mucho más fácil para él. Sí. Además que con el sueldo de maestro de escuela se pueden comprar, si uno es ahorrativo, uno compra muchas vacas. ¿Vacas? Es ¿gordas? Él era muy ahorrativo, se ve. Y que paren como a cure. Sí, exactamente. Porque según sí. por ahí dijeron que se que hicieron híbridos de las vacas de Rosales con Acure, y bueno, esas vacas parieron, bueno, pues. Sí. Y además, bueno, con el sueldo de maestro tú puedes comprarte todas las propiedades que tiene centros comerciales. Yo no sé cuál es la llorantina. A lo mejor las vacas esas están cruzadas con el chigüirito. También tú no has visto el chigüirito que está más gordito. El chigüirito, a lo mejor él, tú sabes, que está haciendo que esas vacas se reproduzcan, bueno. Es posible. Como la verdolaga, como dice la canción. Sí, bueno, está más rellenito el chigüirito. Sí. Sí, y bueno, pues continúa con la noticia tan interesante que estaba comentando. Sus palabras, las palabras del alcalde, del todavía alcalde, Manuel Rosales, él dijo, no huyí, solo estoy cansado de tanto correrle al régimen y necesito 90 días para reponerme. Pobrecito, el hombre no tiene las vacaciones vencidas, además. Ha trabajado de maestro, nunca trabajó de maestro. Él ha trabajado de concejal, de alcalde, después gobernador, después alcalde otra vez, y con vacaciones vencidas. Entonces necesita sus 90 días para reponerse, ¿verdad? Yo no sé cuál claro. es tanta la llorantina. Entonces, bonita, además de correrle al régimen, porque lo están persiguiendo. Acuérdate que él es un claro. perseguido político. Claro. Sí. Y bueno, según Ramírez, el concejal del municipio de Maracaibo, quien fue entrevistado vía telefónica por BTV, esto corrobora el abandono, según él dijo, de cargo del alcalde Maravino para tomarse unas vacaciones muy largas. pero fuera del país. No creo que asuma y que dé la cara. Eso lo dijo este señor Henry Ramírez. Además, yo no sé por qué se ponen así, si esa no es la primera vez. Cuando él se lanzó de candidato a presidente... ¿Fue para Miami, fue? Sí. ¿O fue para Francia? Tuvo que abandonar el cargo y después... Ah, cierto. Sí, fue algo así, ¿no? Sí. Después lo ocupó otra vez. Exacto. Ahora tiene algo importante que hacer, así como cuando era candidato, ahora tiene algo importante y bueno, lo abandona. Exacto. Eso es lógico. Además, él tiene que mover sus cuentas. Claro. O sea, no puede, él tiene que ir de vez en cuando a mover sus cuentas. Cuando tienes una cuenta tienes que moverla, si no te la paraliza. Sí, sí, tiene que ir a ver los nuevos modelos de relojes que hay en el mundo, ¿no? Para la próxima temporada. Exacto. Y bueno, según Distortion News, para Pablo Pérez, el abandonado gobernador del Zulia, dijo: al pobre Manuel, el régimen lo dejó con la lengua fuera. Tuvo que correr de un lado para otro, evitando la persecución que le traía el régimen, y se perdió. Ahora se encuentra en Panamá, pero que una vez que consiga el camino de regreso, viene. Manifestó el valiente gobernador que, por desgracia, tendrá que gobernar, hablar, comer y hasta pensar por él mismo, sin la ayuda del alcalde de Maracaibo. Pobrecito. Sí, le sacaron... Oye, eso sí es verdad. Eso es una prueba de fuego para... Para Pablo Pérez. Pablo Pérez. Ahora tiene que hacer de gobernador... Tiene que dar declaraciones, a menos que tenga una línea directa y satelital con... No es posible. Con es Rosales. Posible. Pero ahora tiene que dar declaraciones de su propio... De su propia inspiración. Exacto. Imagínate. Pero para terminar con esta noticia interesantísima, Omar Barbosa, presidente de Un Nuevo Tiesto, dijo: para robar, explica que el petitorio de Manuel Rosales es procedente. Como todos saben, Manuel es un hombre rico, de cuna. Tras la persecución del régimen, tuvo que salir corriendo de un lado para otro, dejando atrás sus lujos y comodidades. También sus relojes, ojo. Tuvo que salir corriendo de un lado para otro. Entonces, esto le generó mucho estrés, que solo con 90 días se podrá recuperar. Él no dejó el pelero, como dicen por ahí. Dejó solo el país, a la mujer, a los hijos y a Pablito. Fíjate. Sí. Bueno. Sí, ya regresará. Tiene que defenderse del régimen. Claro, no, sí. ya regresará, porque él dijo que le iba a dar la cara. Ah. ¿No te acuerdas? Sí, sí, la cara, se va a poner otra. Él ya se ha hecho unas cirugías, ¿no? No, tú sabes que la última le quedó tan mal que honestamente yo creo que toda esta desaparición es porque se fue a hacer la segunda cirugía. Fue a acomodarse la primera. Sí, porque le dejaron una fosa nasal chimba. Así. Entonces, yo creo que toda esta laraca, tú sabes, no tiene fundamento, porque para mí se fue a hacer una surgery, una cirugía de la nariz. Sí. Ah, está bien. Mira, esta noticia es bien interesante, porque lanzaron un satélite chavista coreano, pero aparentemente es coreano de coro. Allá no del norte parece, de Corea. Aparentemente es de Corea, porque Estados Unidos acusa a Venezuela de haberlo lanzado desde coro. Parece que en las imágenes del lanzamiento pudieron, cuando analizaron las imágenes con acercamiento y todo eso, pudieron ver unos chivos por ahí rondando desde la base de lanzamiento. ¿Sabes ese satélite que después pasó por encima de Japón y los japoneses se pusieron bravos porque le estaba pasando por arriba? Obama también se puso bravo. Obama se puso bravo, sí. Porque ellos dicen que eso fue un irrespeto a las resoluciones de la ONU. Total. Un irrespeto total. ¿Cómo le vas a pasar por encima a Japón, chico? Está totalmente claro. Yo no sé quién no lo sabe hoy en día. Los únicos que pueden ir por encima de las resoluciones de la ONU son los Estados Unidos. Más nadie. Métanse eso en la cabeza. ¿Cómo va a ir Corea o Coro o Venezuela o el régimen a ir por encima de las resoluciones de las Naciones Unidas? Imposible. Sí. Eso es una falta de respeto. Entonces, bueno, el aparato lanzado, que como les digo, fue lanzado de un lugar que aparentemente había unos chivos rondando, y por lo tanto lo de coreano es de coro, aparentemente, bueno, tiene todas las características de ser un instrumento más de la dictadura chavista. Dice que esta nota dice que las instrucciones, por instrucciones precisas de Obama, el satélite debía ser derribado, ya que su puesta en el espacio les quitaba espacio a ellos para colocar sus vallas de McDonald's, Burger King, Pizza Hut para su próxima invasión a Marte y la Luna. Entonces, por su parte, el iluso que pretende salvar el mundo con su supuesto socialismo del siglo XXI, ya saben quién es, compró con su petrochequera la conciencia del pueblo coreano para que les permitiera utilizarlo como medio de espionaje a las conversaciones de Pablo Pérez y Manuel Rosales. El presidente Obama se negó rotundamente a esto, contrariando a Chávez e increpándole. ¿Para qué querer tu satélite coreano si tú tener bastantes chivos y queso de cabra en coro? ¿Tú querer quedarte con todo lo coreano para tú solito? Tú, presidente chimbo. Sí, eso fue, seguro argumentó allá convincentemente de... este señor Obama, que bueno, que... Solo lanzaron una... segurito allá de Punto Fijo. Sí, exacto. A ver, sí, allá al lado, cerca de coro. Sí. Bueno, en fin. Sí. Bueno. Ya me extrañaba eso de coreano. De ese... Sí. Como el dulce leche. Sí, bueno, aquí tenemos otras declaraciones de Manuel Rosales, que bueno, está inundando nuestras noticias. Él es el hombre noticia en estos momentos, a pesar de que, bueno, está a buen resguardo, pero sigue produciendo muchas noticias. Sí, bueno, según nuestro querido alcalde, desde la clandestinidad dijo, me quieren poner preso para llevarme a prisión. Según Palangre News, estudiosos de la lingüística en el mundo, entre ellas la popular Mónica Lewinsky, está realmente desconcertados ante tan ingeniosas frases del super Purusa, el nuevo héroe zuliano. No sé qué será de Maracaibo sin mí. Si me ponen preso, Maracaibo desaparecería. La ciudad no podría seguir sin mí, aseguró el héroe con un tono de certeza. No soy un cobarde como aquel tirano. Aquí estoy desde el exilio, enfrentando con valentía mi situación. No me dejarán inaugurar la planta desalinizadora de agua salada en Maracaibo. Ni siquiera poner a funcionar los hospitales las 24 horas del día y de la noche, ¿verdad? Asombrados nos fuimos de la cueva del magnánimo. Bueno, esto lo reportó Palangre News. Sí, se ve que él consiguió. Lo quieren poner preso. Él consiguió, Palangre News, tremendo trabajo porque fue directo a la cueva. Sí, bueno, lo quieren poner preso para llevarlo a prisión. Sí, mira, otra noticia importante, todo el mundo se enteró, por lo menos en Caracas, del temblor. Que fue culpa de Chávez. Sí, bueno, está claro, aquí está la nota de Squacas News, que lo deja completamente claro. Porque fíjate, ocurrió justamente cuando estaba de viaje, no es sospechoso. Total. No, me vas a decir que no es sospechoso. Exacto. Obviamente que ya hay una relación entre las dos cosas. No, yo hubo Chávez dos en Mérida. Chávez estaba en, no sé, en Teherán, no sé en qué momento, el domingo, ¿en dónde estaba? No, sí, sí, estaría. Bueno, en Japón. Estaba en el otro lado del mundo y tembló acá. Bueno, yo para que estaba no le pase en China nada, para que no le pase nada. Y tembló en Mérida. Fíjate. O sea que hay una relación evidente. Total. Entre esos dos hechos o sucesos. Personas de San Agustín, Altamira, Los Ruices, Bellomonte y otras zonas de Caracas y los estados Vargas y Miranda, por cierto, yo estaba en La Guaira. Sí, yo estaba aquí en Caracas. Y se sintió más o menos. Sí, yo sentí los 4. Fue corto, afortunadamente, pero... Los 4.3 grados, pero, del sismo, yo lo sentí. Fue un meneíto. Informaron, fue un ruido, un temblor así muy fuerte y después un meneo, ¿no? Informaron a Globo Terror haber sentido el sismo a las 3.54 de la tarde, casualmente mientras Chávez no se encontraba en el país. Lo que aparentemente ocultaron los científicos Gloria Romero y Francisco García de Fumbisis, ellos dieron sus declaraciones diciendo que había sido el epicentro a 17 kilómetros al noreste de La Guaira. Ellos ocultan que realmente el culpable fue el presidente Chávez. Pues según nos reportan nuestras fuentes secretas, estas son las primeras prácticas de funcionamiento del Venezat, o sea, el satélite Simón Bolívar, que tiene apuntadas sus antenas sobre Venezuela para causar pánico y terror, sobre todo antes de alguna elección. Ahorita no hay elecciones, pero están practicando. Sí. Entonces debe ser que con el satélite lanzaron unas ondas que produjeron los temblores, ¿no? De la misma manera es nuestro deber moral informar, apegados a la ética periodística, que otro informante nos dijo que a su vez un informante le había dicho que en su próxima visita a China, Chávez entregará otra maleta de dólares como agradecimiento a los chinos por tan exitosa prueba del terremoto. ¿Ah? Sí, bueno, si son capaces de poner cámaras en bombillo, son capaces de producir terremotos. ¿Explico? Sí, claro. Sí. Y bueno, para terminar, tenemos esta noticia para comentarla, que el Foro Penal y Organización Vive expresó que es inadmisible que los demócratas no puedan matar chavistas y luego sean sentenciados a 30 años. Según Hallucinations Report, millones de organizaciones de derechos humanos demócratas cuestionaron el carácter festivo religioso de esta decisión, emitida por la jueza Marjorie Calderón, que deja una clara prohibición de acabar con esos marginales chavistas a granel. Alfredo Romero, abogado y representante de la organización Vive, aseguró que el dictamen, que ya todos sabemos, más que injusto, es inhumano, porque deja un mal precedente para el deporte de tiro libre que se iniciaba el 11 de abril de 2002. ¿Qué tal? Uh-huh. Y bueno, para terminar, el abogado Gonzalo Jiménez denunció que la jueza Marjorie Calderón se convirtió el día del dictamen en un arma para la prohibición de delitos de lesa humanidad al sentenciar a los comisarios injustamente, dejándonos al margen de Estados Unidos e Israel. Uh-huh. Bueno. Sí, vamos a terminar con los mensajes que están aquí. Hay uno que dice: se hizo justicia parcialmente, ya que los autores intelectuales están libres, que son los que también mataron a nuestro Danilo Anderson, que en paz descanse, Franklin Hernández Castro. Y bueno, el siguiente mensaje nos lo envía José y dice: el gobierno está equivocado con el pobre Rosales. Lo que pasa es que él se ganó un quinto de la lotería del Zulia. Ah, ¿será eso, chicos? Sí, eso lo envía José desde... Sí, debe ser. Sí, se ganó un quinto. Sí, sí. Un quintito. Un quintico. Sí, exacto. Sí. Otro mensaje dice: en cuanto a Judas Baduel, debería ser condenado como piar por traidor. Aún lo recuerdo con lágrimas de cocodrilo regalándole un Volkswagen a Chávez en su cumpleaños, Franklin Hernández. Y el siguiente mensaje nos dice: yo creo que la opción de dos, Nixon, es idolatrado por estos amores. Ah, se pronunció por la opción dos de las que nosotros dimos. Que es, exacto. Bueno, entonces llegamos hasta aquí, el programa de hoy llega hasta aquí, estimados globoaterradas y globoaterrados. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de Yebequé Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les habló para ustedes Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical Mi Casita Colonial, de Medioevo. Oh,